vamos a escuchar el aguante. ¿Cómo estás? ¿Cómo estoy? Hace súper bien. El aguante informativo rojo. Trinchera informativa en plena cuarentena. Este es el aguante. La roja te hace el aguante. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a esta nueva emisión del Aguante Informativo Rojo aquí en la 90.1, sí, en radioroja.com.ar, con toda la información, con mucha información para compartirles en esta tarde soleada y pandémica de Casa Grande. Vamos a estar compartiendo información local y nacional, internacional, de primera mano. Este programa sale en vivo y en directo por la radio Zumba La Turba, en zumbalaturba.com.ar, en la 99.3 de Córdoba Capital. Sí. Y también salimos en vivo y en directo desde San Marcos Sierra por la 102.5, la Malos Hasta Los Huesos Radio, la mhlh.com.ar. Vamos a reabrir entonces y hablar de alguna información de la que vamos a estar charlando, ¿sí? Contándoles, la provincia autorizó un protocolo para actos escolares de colación. Te vamos a contar también cómo se va a controlar el ingreso de los turistas a la falda durante la temporada. Van a reabrir el 7 Cascadas este fin de semana, los faldenses no pagarán entrada. La Municipalidad de Valle Hermoso te convoca a una jornada de limpieza del río. Qué tule, ¿eh? Está horrible el río de Casa Grande y Valle Hermoso, ¿eh? Horrible. Vamos a empezar entonces hablando de estas noticias que les contábamos. ¿Cómo se va a controlar si el ingreso de los turistas a la falda durante la temporada? ¿Sí? A partir del 4 de diciembre, los turistas que ingresen a la ciudad de la falda deberán cumplir con determinados requisitos antes de comenzar su visita. Se trata de una serie de controles con los que la municipalidad buscará recolectar la mayor cantidad de información posible sobre los visitantes para poder cortar eventuales cadenas de contagios de COVID-19 durante la temporada. Estos controles consistirán en el registro de la temperatura corporal de todos los ingresantes y la firma de una declaración jurada con datos personales y el lugar donde llevarán a cabo su estadía. Sí, la dinámica de los controles será a través de un triage, sí, que funcionará a las 24 horas en la terminal de ómnibus y en las puertas de los alojamientos turísticos, aunque también los visitantes podrán completar la declaración de manera previa a su arribo, ya que se encontrará disponible en el sitio web oficial de la ciudad, que es www.turismolafalda.gov.ar. Este trámite deberá ser cumplido por todos aquellos que se alojen en hoteles, colonias, cabañas, camping, casas de alquiler y convivientes de casas familiares. Así lo confirmaron la Secretaría de Turismo, Luciana Pacha, el encargado del COE municipal y jefe de Defensa Civil del COE regional, Sebastián Flores, en una capacitación virtual dictada esta semana por propietarios de establecimientos hoteleros que incluyó recomendaciones respecto al cumplimiento de los protocolos turísticos provinciales y contó con las disertaciones de la técnica en seguridad e higiene, Diana Burgios, y el titular del Departamento de Unidades de Alto Riesgo de Punilla, comisario Fabián Veneciano. Los datos de la declaración se van a cargar en un sistema con el objetivo de que el COE municipal cuente con la mayor cantidad de información precisa para el momento en que tengamos que actuar por algún COVID-19 positivo. Con ella vamos a poder elaborar todo el árbol epidemiológico, identificando los contactos estrechos. Es tiempo que ganamos para controlar la situación, señaló Flores a la estafeta online. Y agregó, si algún establecimiento no cuenta con el dispositivo para tomar la temperatura, tendrá que derivar al turista a la terminal para cumplir el trámite. En cuanto al sello, nos servirá para que los vecinos también participen del control y puedan denunciar si hay alguna persona que evitó el triage. Respecto al procedimiento, si la temperatura corporal es menor a 37,5 grados, el visitante accederá a la declaración jurada y recibirá un sello triage, tipo calcomanía, para que sea pegado en el parabrisas del vehículo o, en caso de no haber viajado en auto, tenerlo en su poder de manera tal que durante su estadía pueda queda constancia de que cumplió con el control sanitario al momento de ingresar. En caso de que la temperatura supere los 37,5 grados o el visitante presente otros síntomas compatibles con COVID-19, se procederá a su aislamiento parcial para que sea derivado a una consulta médica que podrá realizarse en el Hospital Municipal de La Falda o el Hospital Domingo Funes, dependiendo de la gravedad del cuadro, o en el centro médico por el cual atienda su obra social o prepaga. Allí será sometido a un estudio que, dependiendo también del cuadro general, consistirá en un test de antígenos, cuyo resultado se conoce en 15 minutos, o bien un hisopado PCR que demandará entre 24 y 48 horas. Si el resultado es positivo, la persona deberá regresar a su lugar de residencia en su vehículo particular o contratando el medio que sea necesario. En caso de que el visitante no acceda a retirarse de la ciudad, el COE local o el dueño del establecimiento podrán denunciar la situación en la unidad fiscal, advirtiendo sobre el incumplimiento del protocolo, se informó. Si querés ver los protocolos, sí, está el protocolo de alojamientos turísticos y los protocolos de turismo y actividades relacionadas están en la estafeta online, en esta misma nota, sí, que se llama ¿cómo se controlará el ingreso de los turistas a La Falda durante la temporada? Te metes en laestafetaonline.com.ar y ahí vas a, en el final de la nota están los protocolos, un link a los protocolos para que puedas mirarlos, leerlos y enterarte cómo es. Provincia autorizó un protocolo para actos escolares de colación. El gobierno de la provincia de Córdoba presentó este jueves el protocolo aprobado por el COE para actos de egresados de escuelas primarias, secundarias y de nivel superior que podrán realizarse entre el 9 y el 20 de diciembre, considerando la situación epidemiológica de cada caso particular. Al respecto, el ministro de Educación, Walter Grajovac, destacó que esta autorización del COE y la cartera sanitaria responde a la estabilización de la tasa de contagio y el descenso de la ocupación de camas críticas. Si esta situación se modifica en barrios o localidades de las escuelas, los actos no serán autorizados en esos casos, se informó. Los equipos directivos que decidan organizar estos actos deberán comunicar previamente a la comunidad el protocolo y las medidas que se tomarán durante su desarrollo. Deberán, además, disponer de un espacio físico abierto o semiabierto, condición excluyente para que se autorice o no el evento. Según se informó, las escuelas deberán pedir autorización a su zona de inspección desde el próximo 23 de noviembre y hasta el 4 de diciembre. Esta decisión alcanza a los últimos grados y cursos del nivel primario, secundario y superior del sistema educativo provincial. No hay condiciones para volver a clases todavía. Este año lo terminaremos en forma remota. La vuelta o no a las clases no es un tema educativo, sino sanitario. Es por eso que destacamos El gran esfuerzo de los docentes, de los estudiantes y de las familias cordobesas que tuvieron que aprender sobre la marcha y construir la escuela remota que nos posibilitó sostener el vínculo pedagógico, señaló el ministro. En cuanto a la finalización del dictado de clases, el ministro indicó, el 11 de diciembre vamos a estar dando por concluidas las actividades escolares del vínculo pedagógico de clases remotas entre docentes con estudiantes, mientras que la semana del 14 al 19 de diciembre trabajaremos todas las instituciones educativas en los procesos de evaluación. La Municipalidad de Valle Hermoso convoca a una jornada de limpieza del río. Atenti, ¿eh? Un asco el río, ¿eh? La Municipalidad de Valle Hermoso lanzó este viernes una convocatoria a los vecinos y vecinas de la localidad para participar en la primera jornada de limpieza del río. En el marco de la campaña Valle Hermoso te queremos más limpio, la recolección de residuos a la vera del río será el sábado 28 a las 9 en el balneario Dique La Isla. Con el objetivo de concientizar a la comunidad sobre la importancia de disponer correctamente los residuos y promover el cuidado del ambiente, el sábado 28 de noviembre comienza en Valle Hermoso la campaña Valle Hermoso te queremos más limpio. Una iniciativa en el que la municipalidad, en conjunto con los vecinos, invita a todos a sumarse y colaborar con la limpieza de nuestro río, señaló la convocatoria oficial. Con el objetivo de organizar a los voluntarios en grupos y cumplir con los protocolos, quienes quieran participar deberán anotarse previamente enviando un mensaje a la página oficial de la municipalidad o a través de WhatsApp al 3548-545-769. Te repito, si querés sumarte a la limpieza del río en Valle Hermoso, anotate porque si no, no te van a dejar ir. 3548-545-769. Yo sí te creo, acción en la falda para visibilizar el abuso sexual en las infancias. Sí, bajo el lema global Yo sí te creo y en coincidencia con el Día Internacional de la Prevención del Abuso Sexual en las Infancias y Adolescencias, vecinos y vecinas de la falda se concentraron este jueves en el centro de la ciudad con el objetivo de visibilizar la problemática del abuso sexual de niños, niñas y adolescentes en la zona. La actividad convocada por el Centro de Protección Familiar, CEPROFA, comenzó cerca de las 20 horas con la colocación de carteles y ropa de niños y niñas en el escenario principal de la Avenida Edén y Diagonal en San Martín y culminó con la exhibición de consignas como Basta de infancias robadas y Escúchenlo a los niños o a las niñes en cada pausa del semáforo rojo de la Ruta 38. A pesar de que las denuncias son muchas, el problema en Punilla sigue invisibilizado o bien hay una sociedad que se niega y se resiste a verlo. Es una realidad que nos atraviesa a muchas familias, porque en la mayoría de los casos los abusadores están dentro de la misma familia de la víctima. Creo que no hay ley que valga si no acompañamos con un cambio cultural, señaló Karina Lucero, presidenta del CEPROFA. Sí, respecto al accionar judicial en la provincia, agregó, hacen falta equipos técnicos y que le den credibilidad a los niños y niñas. No se consideran las palabras de ellos si no hay una cierta cantidad de pericias que son revictimizantes. Eso lo tenemos que modificar. Por otra parte, el miércoles de esta semana, el Consejo Deliberante de la Falda aprobó por unanimidad una declaración de adhesión al Día Nacional para la Prevención del Abuso contra los Niños, Niñas y Adolescentes, que se conmemora todos los 19 de noviembre. En esa sesión, además, la Mesa de Derechos Humanos local elevó una nota solicitando la implementación en la ciudad de un número telefónico de asistencia inmediata para las víctimas de abuso sexual, a fin de acelerar los tiempos de asistencia a los y las denunciantes. Condenamos toda acción o expresión de violencia, abuso, acoso, grooming, hostigamiento y maltrato hacia niños, niñas y adolescentes que muchas veces padecen de un silencio, la violencia física, abuso sexual, emocional y sometimientos de todo tipo, señaló la nota firmada por su presidenta Coti Leiva. Y cerró, sugerimos al Consejo Deliberante la posibilidad de implementar un número telefónico de emergencia exclusivo para la ciudad de La Falda, ya que los números de emergencia nacional y provincial, si bien cumplen un rol importante, no son expeditivos ni aportan ayuda inmediata. en este aguante informativo de este viernes 20 de noviembre. Sí, vamos a hacer una pequeña pausa musical y enseguida volvemos con el segundo bloque de El Aguante Informativo Rojo. Susurrar bajita y ustedes la van a cantar como quieran. Yo voy a cantar despacito, bajito, y ustedes cántenla como quieran. Ya la saben la letra, así que no se preocupen. Desde las trincheras de la comunicación popular, Radio Roja presenta El Aguante Informativo Rojo. estamos aquí en el 3548-572403, el teléfono de Radio Roja. Sí, estamos en Radio Zumba La Turba, en vivo y en directo por Radio, sí, por zumbalaturba.com.ar y en la 99.3 de Córdoba Capital. También estamos en San Marcos, estamos en la 102.5, en las Malos Hasta los Huesos Radios, en mhlh.com.ar, ahí también nos encuentran. Bueno, aquí tenemos, bueno, tenemos un montón de cosas para contarles, pero vamos a ir viendo ahí de a poquito. Sí, nos vamos a Chubut, Alberto, compadre, la mina no se abre. Miles de pobladores salieron ayer a la calle en las ciudades principales de la provincia. Sí, luego de conocerse que el gobernador Mariano Arcioni, con apoyo del gobierno nacional, presentó ante los intendentes el proyecto de zonificación que habilita la megaminería. Luego de reiterados rechazos al proyecto minero, incluso con una fuerte iniciativa popular que incluyó más de 30.000 firmas recolectadas hace unas semanas, ayer miles se movilizaron, descolocaron los dichos del gobernador que había declarado que no se detendría ante 500 ruidosos. Sí, parece que los 500 ruidosos se han multiplicado, Arcioni, ¿eh? Guarda. Bueno, se viene el 21 Festival Internacional de Cine de Terror Fantástico y Bizarro Buenos Aires Rojo Sangre. ¿Qué tal, eh? Interesante, ¿eh? Buenos Aires Rojo Sangre, 21 Festival de Cine de Terror Fantástico y Bizarro. Se llama Bars 21, así del 3 al 13 de diciembre de 2020. La 21ª edición del festival más antiguo de cine fantástico de Latinoamérica. El Buenos Aires Rojo Sangre llega con una gran novedad. Será exclusivamente online y gratuito. El 21 Bars se llevará a cabo del 3 al 13 de diciembre a través de las plataformas Contar, Flixo y YouTube. Más información en festivalrojosangre.com.ar. ¿Sí? La edición 21 del festival es organizada con la premisa de mantener la programación habitual en el contexto pandémico, sumando contenidos exclusivos y actividades paralelas. Todo de forma gratuita, lo que presenta un gran desafío para un festival independiente y autogestivo. Para hacer esto posible, contamos con el apoyo de Flixo, la plataforma de microseries de acceso gratuito y ecológica, que premia a sus usuarios con criptomonedas, y Contar, la plataforma pública de contenidos audiovisuales de Argentina, un gran equipo de voluntarios y voluntarias que dan todo para llevar adelante el festival y el acompañamiento de nuestros espectadores de siempre, que ya están apoyando la realización del Bars a partir de la compra del merchandising y de tickets simbólicos. Podés entrar a la tienda en festivalrojosangre.empretienda.com.ar. Te contamos algunos destacados de la programación durante los 10 días del festival, y como es costumbre en el Bars, la programación le dará un lugar fundamental a la producción nacional con películas como Films de Vampiros, Sangre Burdalac, de Santiago Fernández Calvete, El terror sobrenatural de Al tercer día, de Daniel de la Vega, o la enigmática ucronía de Historia del oculto, de Cristian Ponce. En el plano internacional se verán títulos como la caótica y lisérgica sudafricana Fried Barry, Ryan Kroeber, ¿sí? Los chupasangres comunistas de la húngara Konrad Draculich, ¿sí? El asfixiante y claustrofóbico film francés Meander, ¿sí? La divertida comedia punk norteamericana Uncle Peckerhead, o la inimputable cinta alemana Sky Sharks, ¿sí? Con sus tiburones, zombies, nazis, voladores, Urubú, debut en el largometraje del español Alejandro Ibáñez Nauta, heredero de una gigantesca tradición terrorífica a través de su padre Chicho Ibáñez Serrador. y su abuelo, Narciso Ibáñez Menta, o la terrorífica producción brasileña, o Cemiterio, Das Almas Perdidas, del habitual crédito del Festival Rodrigo Aragao. Además, se van a generar algunas actividades especiales para mantener el espíritu del BARS. A través del canal de YouTube oficial habrá múltiples actividades, charlas, talleres, encuentros con realizadores, presentaciones de libros y hasta la emisión en vivo de nuestro podcast Polémica en el BARS. Buenos Aires Rojo Sangre es el más antiguo festival de cine fantástico de Latinoamérica. Con un recorrido de más de 2 décadas, el BARS es un espacio de encuentro y exhibición del cine fantástico de todo el mundo y un punto de resistencia para los creadores argentinos de cine de género. Nacido en el año 2000 como una muestra de cine independiente de género y desde el 2004 con el formato de festival competitivo. El Buenos Aires Rojo Sangre es una cita imprescindible para los amantes del género y para el público que quiere entrar en contacto con un cine que no se ve en otros festivales. Ahí está, propuesta entre el 3 y el 13 de diciembre, ¿sí? Ni te lo podés perder. A seguir una noticia de derechos humanos y sobre cárceles. 1.500 fueron torturados en una semana. La Comisión Provincial por la Memoria elaboró un informe sobre la represión violenta y las torturas de parte del Servicio Penitenciario bonaerense durante las protestas carcelarias del 31 de octubre, el 1 de noviembre y días posteriores. Exigen que los hechos no queden impunes. Se estima que más de 1.500 personas fueron torturadas, centenares de personas trasladadas o heridas. La magnitud, escala y violencia de la actuación penitenciaria no tiene antecedente reciente, aclara la Comisión Provincial por la Memoria. Heridas en zonas vitales con postas de goma disparadas a quemarropa, aislamiento extremo, falta de comida o entrega de comida podrida, la quema y destrucción de aulas universitarias, nula atención médica de heridos, entre otras represalias, son algunos de los hechos perpetrados por el Servicio Penitenciario bonaerense, detallaron. Desde la Comisión, en su carácter de mecanismo local de la prevención contra la tortura, afirman la responsabilidad del Servicio Penitenciario bonaerense en el conflicto, tras haber anunciado el reinicio de las visitas en las cárceles luego de 8 meses de ASPO. Un día antes, cuando todo estaba preparado para que así sucediera, notificó que las mismas se suspendían. Esa decisión inició las protestas que luego fueron alentadas y o permitidas por funcionarios penitenciarios que habilitaron a los detenidos a subir a los techos e implementaron medidas que lo facilitaron, como por ejemplo colocar y sostener una escalera. Los testimonios de las personas detenidas y los registros fílmicos no dejan margen para la duda, detallaron en un comunicado. Es por esto que la Comisión por la Memoria presentó 1.580 habeas corpus individuales y 21 acciones de carácter colectivo y decenas de denuncias penales para que se investiguen y sancionen las torturas realizadas durante las protestas y también los días posteriores. Asimismo, la Comisión reclamó la presencia de jueces penales y presenció procedimientos penitenciarios como los recuentos de detenidos durante la madrugada, donde se relevaron los heridos y torturados. El informe elaborado por la Comisión por la Memoria para denunciar la sistemática violación a los derechos humanos dentro de las cárceles fue presentado al Ministro de Justicia y Derechos Humanos de Buenos Aires, Julio Alac, a la Suprema Corte Provincial y al Procurador General, reclamando reformas urgentes para revertir las políticas criminales y de seguridad de la provincia. Si bien se trata de un subregistro por la comunicación con las víctimas o por los hechos informados por la justicia, la CPM, sí, la Comisión por la Memoria, pudo constatar con precisión 426 lesiones sufridas a 338 personas durante la represión penitenciaria. El 70% sufrió lesiones por impactos de balas de goma, el 19% por golpes de puño o patadas y un 9% por el uso de elementos contundentes o cortantes. Al respecto, muchos relatos de los presos y presas detallados a la Comisión dan cuenta del uso de elementos denominados facas por parte de funcionarios penitenciarios para encubrir sus agresiones y hacerlas pasar por lesiones producidas por peleas entre los mismos presos. Según el organismo, la mayoría de las torturas y o malos tratos denunciados se produjeron cuando la protesta ya había sido controlada. Y en los días posteriores continuaron las represalias. Aislamiento extremo, en celdas hacinadas sin acceso a ducha o actividad alguna, falta de provisión de comida o entrega de comida en mal estado, golpizas y traslados compulsivos y arbitrarios. Las graves represalias y torturas que ocurren durante y luego de las protestas legítimas de las personas privadas de su libertad por parte de los funcionarios del servicio penitenciario bonaerense no distan mucho de los hechos que sufrían los detenidos desaparecidos en la última dictadura militar. La gravedad de esta represión sin precedentes fue la máxima expresión de una realidad cotidiana en todos los lugares de encierro, la práctica sistemática de la tortura. Es indispensable investigar y sancionar a los responsables de las violaciones de derechos humanos e implementar políticas de prevención y asistencia a las víctimas, concluyó la Comisión por la Memoria en el comunicado. Yo no me descompuse, se descompuso todo lo demás. Red Nacional de Medios Alternativos. Ahora tengo un mundo a pilas, todas esas pilas. Hasta las 20. El aguante informativo rojo. Por Radio Roja, la radio de Casa Grande. Thank you. Yo solo quiero jugar. De lunes a viernes a las 19. Repite a las 12 del mediodía. Trinchera informativa en plena cuarentena. El aguante informativo rojo. Y que se la banque, lo voy a venir a bancar. Bueno, muy bien, continuamos con el aguante informativo, sí, con lo que quede este aguante informativo rojo de este día viernes 20 de noviembre. Lindo día hoy, muy bonito, con mucho calorcito, un calorcito interesante a la tarde. Ahora ya está bajando el sol, empezando a bajar el sol recién en realidad. Y nada, la temperatura se adecua un poquito, pero está lindo. Está para cervecita con maní. Bueno, hoy era la marcha de la gorra, sí, en Córdoba capital, una marcha que hemos estado muchas veces presentes, pero bueno, esta situación pandémica nos ha generado grandes inconvenientes a todos y bueno. Ante la respuesta represiva, somos memoria presente y lucha colectiva, sí, esa es la consigna de la 14ª marcha de la gorra, ¿sí? Que a partir de las 17 horas de hoy se hacía en la ciudad de Córdoba. Vamos a ver si podemos escuchar, a ver si lo logramos. Me gustaría que escucháramos el spot, vamos a ver si lo logramos. Bueno, no lo logramos. No sé por qué, pero no me deja reproducirla. La marcha de la gorra. Bueno, no importa. Bueno, básicamente la marcha de la gorra es la número 14, como decíamos. Ya está recorriendo las calles de Córdoba. Se puede seguir la marcha en vivo desde YouTube, ¿sí? Ante la respuesta represiva, somos memoria presente y lucha colectiva, ¿sí? Esa es la consigna. Nos vamos a ir, a ver, por acá teníamos otra cosa para contarles, que todas cosas terribles que vienen pasando. Nos vamos a Escobar, ¿sí? La provincia de Buenos Aires, 60 familias desalojadas y sin respuestas del barrio Stone. Realizarán olla popular frente a la municipalidad. Bueno, parece que este gobierno, sí, a partir de lo de Guernica, decidió tomar como una punta de lanza, digamos, y darle para adelante con todos los desalojos. ¿Sí? La gente que no tiene viviendas, por supuesto, hay mucha gente ocupando terrenos, pero y podemos también podemos entender que esté considerado ilegal tomar un terreno, pero dales una solución. O sea, si los vas a rajar, tenés que darles un lugar donde vivir. O sea, si queremos una pandemia moderada, no sé, algo tranquilo, que la gente no esté en la calle, o sea, vas a poner a la gente en la calle justo en el momento de la pandemia, en el mejor momento, digamos, ¿no? O sea, en el peor momento. Realmente no se puede entender. O al menos yo no lo puedo entender. Bueno, a ver, vamos a ver. Vamos a ordenarnos un segundo. Acá le vamos a dar play a esto para que me haga un poco ese colchoncito, me gusta. Y ahora sí, te voy a contar entonces qué pasa con estas 60 familias. En el marco de los desalojos masivos de familias con operativos policiales en los que avanzan de manera conjunta el gobierno bonaerense de Axel Kicillof, los intendentes del conurbano y la justicia de los últimos días, el martes 3 de noviembre un desmedido operativo de 400 efectivos de la policía bonaerense desalojó a las 60 familias del barrio Stone, las cuales viven ahí desde hace un año y denuncian que fueron estafadas por personas que les vendieron los terrenos como propios. O sea, ya ni siquiera es una toma, ¿sí? Gente que compró, de buena fe, ¿sí? El desalojo se llevó adelante por el juez de garantías, Luciano Marino, hizo lugar a la presentación de la empresa inmobiliaria y constructora de Countries, Nuevo Maswich, ¿sí? Que reclama esas tierras, con el antecedente ejemplificador del violento desalojo policial de 1.500 familias en Guernica. Algunas familias firmaron un acuerdo para realizar un desalojo pacífico del predio con la promesa del intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, de ser alojadas en un hotel por tiempo indeterminado y el otorgamiento de un subsidio por los materiales utilizados en cada construcción. Los efectivos ingresaron al barrio, derribaron y prendieron fuego a las casillas y casas de material construidas en el predio, dejando un paisaje de destrucción a su paso. Como aún siguen sin respuesta de parte del Estado, las familias y las organizaciones sociales que las acompañan anunciaron que realizarán una olla popular frente a la Municipalidad de Belén de Escobar, ubicada en la calle Estrada al 599, hoy desde las 18 horas. Desde el martes 3 de noviembre que 60 familias no tienen respuesta por parte del Estado. Fueron desalojadas de sus propios terrenos que habían comprado y pagado peso a peso con mucho esfuerzo. Nunca desde ese momento se cumplió lo que prometieron autoridades y funcionarios de Escobar, a saber, lugares donde hospedarles, ni centros de acopios para hacer material para sus materiales y muebles. Están viviendo gran parte con familiares y amigos y en Garina hay 25 personas amontonadas en un jardín de infantes. Tampoco les ofrecen respuesta respecto a una reubicación en otros predios. Son familias que tenían tierra y casa. A 2 semanas del desalojo, el barrio Stone resiste. Llamamos a las organizaciones y a la comunidad a que vengan a apoyar y colaborar, sostiene la convocatoria firmada por Vecinos Unidos del barrio Stone. Bueno, estuvimos también con una noticia muy, muy parecida, también un barrio en Rosario, ¿no? Lo mismo, familias que habían comprado, que hacía un tiempo largo estaban viviendo ahí, y también fueron desalojadas sin orden de allanamiento, sin orden de desalojo, nada, intimidaciones, patotería, y después, bueno, nada, te ibas a comprar el pan y te encontrabas que te quemaban la casa o te la tiraban abajo, una cosa de locos. En estos momentos también, ¿no? O sea, que también, o sea, que aunque no hubieran sido estos momentos, tampoco hubiera sido la forma ni la manera de resolver un déficit habitacional que nos está desbordando, claramente. Bueno, parece que hoy es el día de la... A ver, estoy diciendo bien. A ver, no quiero decir una pavada. Bueno, sí, parece que 20 de noviembre es el Día de la Memoria Trans. Y ¿sí? La tucumana Mariana Alarcón nació el 20 de noviembre de 1986 y por ella se conmemora el Día de la Memoria Trans. ¿Sí? Queríamos contarte así mínimamente, a ver si lo tenemos acá, algunos datos de Mariana Alarcón, ¿sí? Activista argentina por los derechos LGTB. ¿Sí? Mariana Alarcón nació en San Miguel de Tucumán un 20 de noviembre de 1986, ¿sí? Y falleció un 2 de agosto de 2014. Sí, activista argentina por los derechos humanos, enfocada en los derechos laborales para las mujeres trans. Construcción de ciudadanía y de salud de las personas trans, integrante de la Biblioteca Popular Crisálida de Género, Diversidad Afectivo, Sexual y Derechos Humanos de Tucumán. Es pionera en la visibilización pública de la comunidad trans en la esfera social de San Miguel de Tucumán. De 2012 a 2014 realizó capacitaciones y sensibilizaciones a las fuerzas policiales de la provincia de Tucumán para protocolizar normas de trato de las fuerzas de seguridad y la plena aplicación de la ley de identidad de género. Sí, bueno, nada, recordemos, sí, a veces uno no sabe realmente qué día, el otro día no sé con qué pavada salieron por ahí, que era el Día del Hombre. El Día del Hombre, fíjense, existe el Día del Hombre, algunos dicen, creen. Bueno, hoy es el Día de la Memoria Trans, ¿sí? En memoria de Mariana Alarcón, ¿sí? Activista argentina por los derechos LGTB, ¿sí? Ahí la estamos recordando nosotros, aquí, ahora. Bueno, nos tenemos que ir, no queda más tiempo, ¿sí? Esto ha sido todo por hoy. Nada, esto no puedo decir mucho más. Mañana no vamos a estar porque es sábado y pasado tampoco porque es domingo, así que buen fin de semana para todos. El lunes nos reencontraremos otra vez aquí, si todo va bien, si todo y la radio y la técnica y los operadores y el mundo y la pandemia quiere, a partir de las 19 horas en el Aguante Informativo Rojo. Chau. El Aguante Informativo Rojo. Trinchera informativa en plena cuarentena. La Roja te hace el aguante. La